en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía del deporte, la radio líder deportiva Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Hoy es viernes 24 de noviembre de 2023. Vamos a repasar, como siempre, la última hora del Elche Club de Fútbol, también el repaso a la agenda deportiva del fin de semana, así que vamos a aprovechar el tiempo. El Elche inicia una serie de partidos donde va a estar la clave de terminar la primera vuelta antes de finalizar el año en puestos al menos de playoff. Para eso hay que sacar la mayoría de puntos. Ahora mismo el Elche está a 4 puntos de playoff y a 6 de ascenso directo. Tiene por delante 5 rivales. Los 3 próximos son los 3 últimos, pero Becasese tiene claro que el que piense que va a ganar antes de jugar este tipo de partidos es que no entiende de fútbol, y más en una segunda división tan igualada. Ha reconocido que no necesita alertar a sus futbolistas porque afrontan cada partido como si fuera el último, y ha puesto el ejemplo del Europa, de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Ha advertido que el Amorebieta viene en un buen momento y que les va a llevar al límite, y que cualquiera le gana a cualquiera en esta competición, que se han preparado muy bien durante toda la semana y que van a tener que jugar muy bien si quieren superar al conjunto vasco. Bajas, la única la de Guti, con esa lesión extraña de romperse fibrilarmente en las dos piernas. El resto están ya todos a disposición, pero eso no significa que vayan a jugar o a entrar en convocatoria. Lo comenta Sebastián Becasese. No, Pepe, buen día. Lo de Raúl, lamentablemente, sufrió una lesión, como bien informaron, en una pierna un poco más de una sobrecarga, en la otra sí queda la lesión. Es un jugador que también hizo esfuerzos muy grandes a lo largo de toda la temporada, a pesar de jugar o no jugar, siempre lo dio todo, como lo venía expresando. Y bueno, lamentablemente, hoy es la única baja que tenemos. El resto están todos disponibles. Que estén disponibles no quiere decir que lo habilite a jugar un partido y a la exigencia que está jugando el equipo, porque que un jugador vuelva a entrenar obviamente necesita un proceso. A ver, si vamos al caso puntual, Pedro paró una semana y la otra semana estaba, por ahí pensamos que había que hacerlo progresivamente. Pedro Vigas. Esta semana ya sumó otra semana más de trabajo, por ahí ya tiene más posibilidad. De lo de Sergio viene más lejano porque paró 40 días del último partido del Lense, que fue el 15 de octubre, al día de la fecha. Entonces, que entrene es una muy buena posibilidad y una alegría para todos nosotros. Pero ahí a pensar que está para jugar y de arranque y al ritmo del equipo, eso lleva un tiempo y un proceso natural. Por eso yo leía también algunos comentarios de ustedes, que entrenen no quiere decir que estén para jugar. Lo mismo que John, que lleva a lo mejor ya hace más de 3 meses parado. Entonces, por suerte, ya hizo su cuarto entrenamiento seguido. Pero después hay que respetar unos procesos, se tienen que adaptar a la intensidad, tienen que volver a encontrar su mejor versión. Entonces, hay que ser cuidadoso también cuando se escribe algo, porque en esa relación se genera a lo mejor una expectativa, sobre todo en el que lee, que la gente, y yo le tengo que saber hacer llegar a la gente que estos futbolistas, una alegría que estén con nosotros, pero que necesitan hacer un proceso lógico de readaptación y de volver a organizarse, sobre todo cuando se para bastante tiempo, ¿no? Es lo que hemos comentado muchas veces. Una cosa es el alta médica, que es la que tiene John Chetaulla, otra es el alta competitiva, que es la que tiene ya, por ejemplo, Pedro Vigas, que podría volver al once titular, aunque no está del todo claro. Todo dependerá si está al 100%. Para eso Becasese es muy escrupuloso y, bueno, pues ha dejado claro que Sergio León tiene muchas opciones de entrar en la convocatoria, pero de ahí a jugar media un abismo. Podría podría a lo mejor jugar 10 minutos. Lo de Fidel, pues como el otro día, detrás de la lesión, fue Albacete simplemente para hacer grupo, para hacer piña. Ya jugó 10 minutos el otro día, dio la asistencia a ese cabezazo de Borja Garcés. Borja Garcés, otro de los que está entrando en los últimos partidos, pues cada vez más minutos y así progresivamente. Por tanto, bueno, pues la única baja segura es la de Raúl Guti. John Chetaulla no creo que entre en la convocatoria, pero Sergio León sí va a tener opciones de meter la cabeza. En el 11 titular, la duda, si Pedro Vigas está al 100%, será titular, si no, pues seguirá Diego González. En el centro del campo, ante la ausencia de Raúl Guti, pues Nico Castro tiene todas las posibilidades de volver al equipo. Y bueno, pues vamos a ver el caso de Fidel, si espera otras semanas más para darle la titularidad o si ya lo hace de inicio el próximo domingo. Vamos a analizar todo con las palabras del técnico a vuelta de pausa. Continúe recto y salte en marcha del avión. Haga un cambio de sentido. Sumérjase en el mar y busque el tesoro de la civilización secreta. Ahora SEAT también te lleva a la ciudad inundada, a Manhattan o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo. La grandeza nace de los pequeños momentos. SEAT. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Beru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. O si lo prefieres, visítanos en nuestras instalaciones de Alicante, en Avenida de Elche 160, marcosocasión.com. ¿Sabías que para cocinar una auténtica paella valenciana, la proporción agua y arroz es de 3 a 1? Hay que echar 3 partes de agua por una de arroz. Y por supuesto, es incuestionable utilizar arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Y a presumir de arroz con Daxa. Estas Navidades, Restaurante Rincón de Galicia se prepara con lo mejor de la cocina gallega. It's the most. Arroz con bogavante, carnes y pescados de primera calidad, mariscos frescos. Porque son fechas para celebrar en familia, con los amigos y para pasarlo en grande en las comidas y cenas de empresa. Nochevieja, Año Nuevo, el Roscón y el Día de Reyes. Esta Navidad, Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 96-667-0430. Noviembre, mes de la prevención del cáncer de próstata en IMED Hospitales. A partir de los 45 años, el chequeo es la mejor herramienta contra el cáncer de próstata. A través de una única consulta de alta resolución con urología, podemos descartar problemas en este órgano masculino. Chequéate. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Oportunidad única en Hogar Mobiliario. Solo por unos días mantienen los precios de Firahogar en cocinas y electrodomésticos. Salones, dormitorios, vestidores, sofás, iluminación, todo. Compra hoy y empieza a pagar en 2024 con financiación hasta en 72 meses. Hogar Mobiliario, estudio de interiorismo y reformas integrales. En Elche, Avenida de Novelda 9 y hogarmobiliario.es. Elche en punta. toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca, analizando la jornada, la número 17. Faltan 5 fechas, 5 partidos para que acabe la primera vuelta, que va a ser justo el 19 de diciembre. Antes del final de año, el Elche y el resto de equipos de segunda división habrán finalizado el ecuador de la competición, de esta larga maratón que siempre ha sido la segunda división de 42 partidos. Ahora le llegan 3 rivales propicios, los 3 últimos. Eso no significa que sea sencillo, pero sí que si alguien tuviera que elegir, yo creo que todos elegiríamos jugarnos las habichuelas contra los 3 últimos y no contra, por ejemplo, los 3 primeros o 3 que lo han hecho mejor. Eso no quita para que Becasese sea muy celoso y tenga muy claro que el partido va a ser difícil. Habla de que la Amorebieta es el equipo más resistente de la categoría, un equipo generoso en el amplio sentido de la palabra. Equipo no tiene futbolistas que destaquen, individualidades, pero sí un bloque que ahora viene de ganar al Tenerife, que viene crecido y que va a intentar sumar en el Estadio Martínez Valero. Al técnico del Elche empezamos a preguntarle que está prohibido confiarse, que nadie piense que el partido del domingo va a ser sencillo. Becasese. Muy buenos días. Primero porque el fútbol profesional, el fútbol amateur, el fútbol en general nos enseña todos los días que cuando entran al campo todo puede pasar. Creo que es el deporte más hermoso del mundo porque justamente permite que aquello que no esté gobernado, dominado por el poder de turno o por un poder económico dominante, adentro del campo pasen cosas que pueden llamarle hazaña, que pueden llamarle histórica, pero es fútbol. Por lo cual, aquel equipo que entra pensando que ganó antes de jugar, creo que nunca entendió cómo funciona esto y mucho menos es profesional del espacio. Entonces, nosotros estamos lejísimos de pensar de esa manera. No, yo, a mi futbolista no hace falta ni que le alerte, porque nosotros cuando fuimos a jugar a Europa lo preparamos con tanta dedicación, amor, profesionalidad, como cuando fuimos a jugar con el Español o cuando nos tocó jugar con Zaragoza. Yo no percibo la diferencia en eso, sinceramente. Y el grupo ya lo asimiló y así entreno. Y si después queremos ir al análisis, eso por un lado, si queremos ir al análisis, al momento actual de ellos, a lo bien que vienen estos 2 partidos, han ganado con un hombre menos 45 minutos el otro día un rival importante, han sacado un punto muy valioso en Gijón y jugando muy bien. Después de esa situación dolorosa que habrán atravesado, salieron fortalecidos. Y es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, con una estructura muy, pero muy bien posicional, que seguramente nos llevará al límite de nuestra expresión para poder vulnerarla y para que además no nos hagan daño en transiciones. Es un equipo que en 4 toques te llega muy fácil al arco. Ya cuando entramos después en el análisis más profundo, nosotros, porque tenemos tiempo, no hace falta que la gente o el hincha eso lo sepa, pero nosotros que lo vemos es un rival de mucha exigencia. Así que lo hemos preparado de esa manera. Por donde se lo mire, no hay motivo para pensar que se gana por una ubicación en la tabla, y mucho menos también en esta divisional, donde también nos muestra lo lindo que es cuando el fútbol tiene ese nivel de paridad y la inclusión y de no saber de diferencias sociales, sino que cualquiera le gana a cualquiera. Así que lo importante es el presente, lo importante es cómo lleguemos a ese partido. Nos hemos preparado muy bien en la semana, hemos trabajado muy intensamente, como lo hacemos siempre, habitualmente, pero sí es cierto que después del dolor de la derrota es importante siempre ver la respuesta del grupo y la respuesta ha sido maravillosa, porque nosotros somos lo más intenso, pero este es el equipo más resistente, el que más corre en kilómetros. Entonces vamos a tener que jugar muy bien y vamos a tener que estar muy muy a nuestro nivel para tener posibilidades, ¿no? En casa con otra gente, además. Hace bien Becasese en valorar al equipo rival para reflejar que bajo su punto de vista va a ser un partido muy difícil, pero los números en teoría dicen lo contrario. ¿Por qué? Porque el Elche es una de las escuadras que más puntos saca en su casa, el tercer equipo que más puntos ha sacado en su estadio, 17, y el Amorebieta es el segundo equipo que menos puntos ha sacado fuera de su estadio, solo 2. De hecho, no ha ganado ningún partido. Otro dato que nos puede hacer pensar que el Elche tiene que ser muy superior es que el Elche es el segundo equipo que menos goles encaja en su estadio, solo ha encajado 4 en esos 8 partidos, solo 4, solo hay un equipo que haya encajado menos, el líder, el Leganés, y el Amorebieta es el más goleado a domicilio, ha encajado 19. Es decir, con estos datos objetivos, datos irrefutables, puede dar la sensación de que va a ser un partido en el que el Elche tiene que superarlo de punta a punta. Pero ya veremos cómo el domingo no va a ser así. Ojalá me equivoque y el Elche gane fácil y por goleada y nos hartemos a cantar goles. Pero ya os digo yo que tiene pinta de que el Elche sufrirá para ganar ese partido. Se le preguntaba por 2 nombres propios. El de John Chetaulla, ¿para cuándo ve Becasese que puede meter ya la cabeza en el grupo, en la convocatoria? Y si Sergio León lo hará ya este próximo domingo en el partido contra la Amorebieta. Voy a ser prudente con lo de John porque no lo sé. Lo iremos viendo, estoy contento que haya hecho su cuarto entrenamiento seguido y me pone muy feliz. Sergio ya sí, hizo una semana también anterior. Yo creo que en esta semana ya seguramente estará con la posibilidad de ser convocado, pero también, como te digo, ¿no?, sabiendo del tiempo que estuvo y que de a poco le vamos a ir dando, él se irá ganando el espacio, ¿no? Por cierto, se le preguntaba al técnico si vamos a ver al Elche de los últimos partidos, es decir, al Elche que lleva 3 partidos seguidos ganando en casa, el Elche del día del Tenerife, el Zaragoza, donde las primeras partes son muy igualadas y en la segunda se impone el Elche, o si veremos al Elche más ambicioso, más alegre de los primeros partidos, donde curiosamente sacaba peores resultados. Becasese entiende que vamos a ver al Elche de los últimos tiempos, que las primeras partes van a ser muy igualadas, que serán partidos que hay que trabajarlos mucho para ganarlos. Sí, es cierto lo que manifiesta, los rivales te conocen, te estudian, te neutralizan. Yo creo que me parece que vamos a ver más de lo que estamos viendo a lo último, porque vamos a ser muy fuertes y somos constantes. No es que no salimos igual que al principio. El tema es que en ese desgaste que vamos trabajando el partido, después hay que ver si el rival lo puede sostener, pero para mí vamos a ver una primera parte seguramente muy disputada, muy igualada. Va a haber que tener mucha paciencia, por lo que imagino, ¿no? Pero vamos a salir como salimos siempre. De entrada queremos, si podemos ir ganando 2-0, sería lo que buscamos. Pero la realidad dice que lo que viene pasando y sobre todo también lo que vengo observando del rival, va a haber que trabajarlo. Va a haber que trabajarlo mucho el partido. Y si logramos conseguir eso que deseamos, bueno, también gestionar muy bien todo lo que tiene que ver con esa sensación de prematuro, ¿no? No relajarse, no confiarse. Nosotros en eso tenemos un equipo que tiene que encontrar. Creo que el local lo encontró porque somos, creo que, el segundo equipo menos goleado, o estamos ahí, primero. Y afuera, por ahí todavía, si bien hemos mejorado ese grado de competitividad, puntualmente el otro día volvimos a tener esa falencia, sobre todo en los 2 goles, que creo que eran evitables, ¿no? Eso es lo que queda del partido que pasó. Competimos muy bien de rato, un equipo que es el primero que nos supera en intensidad, que nunca lo había hecho a esa intensidad, y bueno, también esa información nos deja aprendizaje. Pero nosotros tenemos que resolver lo que se presenta. Ojalá podamos ver de principio a fin, vuelvo a decir, eso no acontece habitualmente, y menos en esta liga. Sí, en algunos partidos lo hemos encontrado y no hemos ganado, de ser tan superior todo el partido. Pero bueno,

Seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca analizando el partido del próximo domingo, 4:15, media hora antes, como siempre, desde las 4:45, todo el equipazo de Marcador, tanto desde aquí, desde los estudios centrales, como en el Estadio Martínez Valero, nuestra cabina de retransmisión, te contaremos ese partido frente a la Morevieta de Xavi Echeita, que no podrá jugar. Ayer lo escuchábamos en directo aquí en estos micrófonos porque arrastra molestias de pubis. Y reconocía que el Elche va a salir muy motivado, juega en casa, está fuerte, viene de perder contra el Español y no puede dejar escapar puntos para un aspirante al ascenso, pero que ellos van en un buen momento, que van a hacer su partido y que vamos a ver una Morevieta valiente. Bueno, pues vamos a ver si vemos un partido de ida y vuelta, que eso siempre se agradece de cara al espectador, aunque algunos corazones lo sufran más. Lo que está claro es que en portería lo normal es que siga jugando San Román. Digo esto porque en los últimos dos entrenamientos no ha estado con problemas de espalda. Ahí las lumbares le han jugado una mala pasada, pero hoy le preguntamos si está bien San Román y esta era la respuesta de BKSS. A ver si lo escuchamos. Ahora. Está muy bien, entrenó normal. También está muy bien Edgar, entonces estoy tranquilo con el grupo. Cómo llegamos y cómo nos hemos preparado y el repaso, la autocrítica, el deseo de mejora después del partido del Español, valorar también lo que hemos hecho, que hay cosas que hemos hecho muy bien. Yo te digo, decía, bueno, no salió nada, muchas cosas que sí salieron con el Español, lo que pasa es que cuando uno tiene 0 puntos parece que nada sale. Pero realmente hay cosas que salieron y muy bien. Entonces, a partir de ahí, tranquilidad. Tranquilidad y mucho trabajo. En el día a día, en cada momento, en cada entrenamiento. Eso es lo que yo le tengo que transmitir a la gente. Que tenemos que seguir enfocados, mentalizados en el día a día. Que es lo que nos trajo hasta acá. Y en seguir afianzando las bases, consolidando una idea, superando adversidades, no entrando en el exitismo, no entrando en el derrotismo. No, esto es un camino de largo, son 42 kilómetros, todavía no transitamos ni la mitad, y lo vamos haciendo con situaciones que hacen pensar y creer que estamos creciendo. Entonces, todo lo otro es del día a día, pero los chicos también. Si aparece Oscar, como decís, bienvenido sea. Si aparece Nico, si aparece Tete, si aparece Borja, si aparece Mo como en Copa del Rey, o Sergio en su momento, todo es bienvenido. Por ahí es algo que tenemos que mejorar, ¿no? Seguramente el tema de la cantidad de goles. Bueno, lo vamos a ir mejorando. El técnico del Elche, que también hablaba de una Morevieta que íbamos a ver muy resistente, un equipo generoso en el amplio sentido de la palabra. Un técnico que también dice que, cuando se le preguntaba si piensa que en el Elche, que lleva ya 8 meses, puede hacer historia, decía que él se siente muy a gusto y muy agradecido al club, a la ciudad, a la afición, y que quiere devolverlo con un logro, que todos sabemos cuál es, lógicamente el ascenso, y que él lo da todo cada día para conseguirlo, pero que para él lo importante es el colectivo, es el que marca el camino, el grupo, el todo, no una persona. Una persona decía que él no cambia la historia y que es el colectivo y que en el Elche todos somos uno. Esa frase la verdad es que suena bien y vamos a ver si la puede llevar a su máxima expresión el técnico argentino con el paso de las jornadas. Enfrente, como digo, la Morevieta. Para hablar del rival ya está aquí nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Qué Amorevieta, aparte de lo que ya podemos conocer, pero según lo que tú has echado un vistazo, qué Amorevieta nos vamos a encontrar? Pues Paco, será el primero de los tres rivales en zona de descenso. Será la primera vez en 100 años de historia que el Elche Club de Fútbol se enfrente a la Sociedad Deportiva Amorevieta, que debutó en el fútbol profesional hace 2 temporadas con su primer ascenso a segunda división. En aquella ocasión no logró mantener la categoría, pero un año más tarde está de vuelta después de proclamarse hace tan solo unos meses campeón absoluto de la Primera Federación. El caso de la Amorevieta está campaña, Paco, es curioso porque, siendo escrupulosos, es el único equipo que juega todos sus partidos fuera de casa. Hay que tener en cuenta que el campo municipal de Urriche está declarado por la Liga como no apto, por lo que el conjunto de Vizcaya tiene que disputar sus partidos como local en Lezama, la factoría del Athletic Club de Bilbao. Pero es cierto, como visitante, la Morevieta todavía no ha ganado este curso. De hecho, ha sumado solo 2 puntos, aunque llega con mucha confianza a su visita al Estadio Martínez Valero, porque en la pasada jornada sumó un triunfo balsámico en Lezama ante el Club Deportivo Tenerife, al que derrotó por 2-0 a pesar de jugar casi toda la segunda parte con un hombre menos. 2 meses y un día después, los vascos se reencontraban con la victoria. Fueron 3 puntos importantísimos de cara a la lucha por salir de la zona de descenso, pero sobre todo en el aspecto anímico. 9 partidos sin ganar son demasiados para cualquier vestuario y eso hace que surjan dudas. Sin embargo, el grupo nunca ha perdido la fe. Ya hace 2 semanas sumó también un punto muy valioso y meritorio en el Molinón ante el Sporting de Gijón. Todo esto, Paco, es lo positivo. Ahora bien, el equipo de Jarić Mujica tiene 2 bajas importantes para el duelo en Elche. Se trata de Kwasi Sibo, que recibió una muy rigurosa roja directa apenas iniciado el segundo periodo, y Álvaro Núñez, quien también causará baja por sanción, ya que vio su 5ª cartulina amarilla. Tal y como refleja la prensa vasca esta semana en sus publicaciones, son 2 piezas esenciales en el esquema del entrenador, y prueba de ello es que son 2 de los jugadores que más minutos acumulan en lo que va de temporada. Por lo tanto, Mujica tendrá que recomponer el 11 titular en un equipo que empieza a ver la luz al final del túnel. Tampoco viaja a Elche Xavi Echeita por una lesión en el pubis. Ojo que el Amorebieta no ha ganado a domicilio, pero tanto en el Carlos Belmonte como en Cornellà el Prat llegó a colocarse 0-2, aunque en Albacete empató y en Barcelona ante el Español acabó perdiendo. El Elche Amorebieta desde las 4 menos cuarto con la previa en directo en Marcador desde el Estadio Martínez Valero. Te has hecho 3 caminos de Santiago y 2 vueltas al mundo para sentir un cambio. Y solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Celebra la comida de empresa en pleno centro de Elche. Quintería La Merced ha preparado el menú de empresa más completo por solo 30 euros, con bebida ilimitada, ensalada, tabla de ibéricos, ensaladilla rusa, y como plato principal tú eliges ternera en salsa, carrillera, merluza o bacalao, postre y una copa incluida. En Quintería La Merced, en Plaza de La Merced 7, Elche. Reservas al 677 34 11 77. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Aquí seguimos en Teleelche, en Radio Marca, para analizar también lo que se nos viene. Fin de semana deportivo. José Antonio, ¿qué partidos destacan en nuestra agenda? Mucho deporte en clave ilicitana para este último fin de semana de noviembre. Empezamos por el fútbol. El líder de tercera visita el domingo desde las 12 y cuarto el campo del Silla, penúltimo clasificado en el grupo 6. El ilicitano tratará de mantener su imbatibilidad fuera de casa, donde ha sumado 5 victorias y un empate en las anteriores 6 jornadas. jornadas. El filial franjiverde está con mucha confianza después de ganar por 2-0 en el Martínez Valero a Lontiñén. Los de Ángel Donato aventajan en 6 puntos a la Geneta, el segundo clasificado. Por su parte, el Athletic Club Torrellano se desplaza hasta Castellón para jugar ante el Soneja el domingo a las 4 y media de la tarde. Los de Carlos de las Cuevas quieren alejarse de la zona de descenso. En fútbol juvenil, en la división de honor, el Elche Club de Fútbol regresa a la competición desplazándose hasta la capital para jugar contra el Atlético madrileño en un duelo que se prevé muy exigente. El conjunto franjiverde segundo y la escuadra rojiblanca cuarta, separado solo por 3 puntos. El choque el sábado a las 4 de la tarde. Estamos ya en la recta final de la primera vuelta. Habla el míster Carlos Geraldo. Sí, 4 jornadas nos quedan para este final de la primera ida, donde te vas a poder clasificar para la Copa del Rey. Vamos a un campo muy complicado, un campo muy bonito, un contexto precioso, con una alfombra que tienen allí, y la verdad que las condiciones son óptimas para nuestros jugadores, para lo que tenemos, para lo que llevamos, y sobre todo para sumar 3 puntos. Además, el Kelme recibe en casa al Alboraya el sábado a las 4. En la segunda federación femenina, el Elche se enfrenta al Cáceres Atlético el domingo a las 4. El equipo ilicitano es el más goleador del grupo, pero está pasando factura encajar tantas dianas en contra. Escuchamos al entrenador Javi Aguado. Es verdad que los detalles individuales o los errores en defensa nos están mermando demasiado. Cada error nos supone un gol en contra. Y evidentemente el equipo sabe que encajando esa cantidad de goles es imposible sumar de 3 en 3. Por lo tanto, para esta semana va a ser muy importante mantener portería a cero, intentar mantener portería a cero, mucho más compromiso defensivo de todo el equipo y a partir de ahí intentar meter goles para intentar sumar de 3 que el equipo necesita. Por otro lado, en balonmano no tenemos a las chicas, pero sí a los chicos. En la Primera Nacional, el Atigó Elche juega a domicilio ante el Fertiberia Puerto Sagunto B el sábado a las 6:30 de la tarde. En la previa ha hablado el técnico ilicitano Sergio Belda. Un partido muy difícil. Sabemos que Sagunto se ha rejuvenecido completamente. Viene con jugadores juveniles que acaban de subir, de una generación muy fuerte donde han estado peleando con los grandes. Sabemos que es un equipo rápido, un equipo con potencia física. Lo dirige un gran entrenador y así que esperamos un partido muy igualado y que se decidirá todo al final. En voleibol, en la Primera Nacional masculina, el Club Voleibol Elche necesita el apoyo de la afición en su duelo ante el Nouart Torredembarra el sábado a las 7:30 de la tarde en el pabellón de deportes de la Universidad Miguel Hernández. En la Liga EVA de baloncesto, el CBI Elche visita el sábado a las 7 de la tarde la pista del líder, el UPB Gandía. Mientras tanto, en la Segunda División Nacional, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche juega a domicilio ante el deporte adaptado Bahía Cádiz el domingo a las 10 de la mañana. En waterpolo, 2 partidos el sábado para el Club Waterpolo Elche en la piscina del pabellón Esperanza Lag. Las chicas se enfrentan al Waterpolo Iruña a las 4 de la tarde y los chicos al Club Nou Godella a las 6. Y por último, Paco, destacar que el domingo desde las 10 de la mañana se celebra la 19ª edición de la carrera solidaria de AMACME contra el cáncer de mama. La Marea Rosa recorrerá las calles de Elche con salida desde el Paseo de la Estación. Se espera la participación de unas 8.000 personas bajo el lema Elche camina rosa y fuerte y mucho por vivir. Así que este fin de semana mucha suerte a todos nuestros representantes. Toda la suerte, sin duda, que van a necesitar y que esa carrera pues sea un auténtico espectáculo. Va a ser el domingo por la mañana. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buen fin de semana. Igualmente, nos oímos el próximo domingo a las 4 menos cuarto, 15:45, retransmisión en directo del partido Elche Amorebieta, aquí en el 101.4, Teleelche Radio Marca, Teleelche Televisión, web, app y también recuerda nuestra emisora hermana, el 103.7 es radio. Por cierto, todavía estás a tiempo de apuntarte al Club Deportivo Squash sin pagar matrícula y con pulsera gratis, de aquí hasta el domingo. Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. ¡Feliz fin de semana! Ya están aquí los Black Days del día.